puntualmente frente a la legislatura, donde nos encontramos acompañados por Gloria Dávila, quien es secretaria del Partido de los Jubilados, para hablar un poquito de la propuesta que se tiene desde el partido y de la situación que están atravesando los jubilados y las jubiladas. ¿Cómo se encuentra, Gloria? Muy buenos días, buenas tardes acá. Buenos días, ¿cómo le va? El Partido de los Jubilados nace a raíz de todo esto que está sufriendo los jubilados, los retirados de la policía y de las fuerzas de seguridad, porque también abarcamos esa franja, los discapacitados y los pensionados. A raíz justamente de que no nos alcanza los haberes jubilatorios para poder comprar los alimentos, los medicamentos, pagar los impuestos y demás. La verdad que los jubilados estamos pasando muy mal momento, entonces ideamos una herramienta electoral que sería el Partido de los Jubilados para poder tener representantes en la legislatura, en los consejos deliberantes y el día de mañana en el Congreso. ¿Cuál es la propuesta para este año, año electoral? ¿Cómo se están organizando internamente en torno a esto? Como cualquier partido, nosotros necesitamos, ya tenemos todo el aval de la Junta Electoral de la provincia, necesitamos los 4.000 avales para poder ya ingresar como partido, y bueno, nos quedarán 1.000 fichas para llenar, y si Dios quiere, a fin de mes ya estamos incorporando todas las fichas en la Junta Electoral de la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza, la provincia con más inflación a nivel nacional, atravesado por los tarifazos. ¿Cómo se vive esto por parte de las jubiladas y los jubilados? Muy mal, porque el jubilado por ahí te recetan 4 medicamentos y el jubilado recibe a lo mejor 2 y los otros 2 los tiene que comprar, que muchas veces no los puede adquirir. Y si los adquiere, elige cuál de los 2 puede tomar. De esos 2 que no los tiene que comprar, y a su vez los fracciona tomándolo día por medio. Eso es lo terrible que se está viviendo. Aparte, el jubilado no le alcanza para comprarse alimentos que realmente sean nutrientes para él, sino que saben tomar un té de almuerzo y un té en la noche, no se pueden comprar un sachet de leche, no se pueden comprar queso, no pueden comprar nada que los alimente. Así que estamos notando, la verdad, una deficiencia alimentaria en las personas mayores. Ahora nos dice Pami que, por ejemplo, el tema de los pañales no los tiene. No puede venir a decir que por una cuestión administrativa no puede tener los pañales en tiempo y forma para los abuelos, porque eso es lo mismo que decir que no tienen leche para una maternidad infantil, porque se supone que el abuelo sí o sí necesita, hay mucha gente que necesita los pañales, y no se le puede decir que esperen, porque no pueden esperar para orinar o para ir al baño. Necesitan ya los pañales. Y eso es una deficiencia por parte del PAMI, porque tendría que prever ese tema puntualmente. Igual que el de la silla de ruedas, que pasan, vos vas y pedís una silla de ruedas y pasan 4 meses para que te la den, o un audífono, o cosas por el estilo. Todo es una queja total por todos lados. Aparte, un jubilado, vos sabés perfectamente que hay gente que está sola y que tiene que sí o sí ser ayudada, acompañada por una persona, y esa persona generalmente cobra, poco, pero cobra, y tampoco tienen esa posibilidad, entonces te encontrás con jubilados que están solos directamente. Gloria, la verdad que es muy amplio el abanico, hablábamos también recién con más integrantes de la organización, que por ahí también es muy complicado en el sector de lo que se habla del PAMI, el acceso a la salud, para gestionar los turnos, para gestionar. Acá hablábamos, le voy a pedir que se presente también al micrófono y nos cuente por ahí un poco de su experiencia personal a partir de eso que hablábamos de gestionar los turnos para los análisis o acceder a algún turno o algún medicamento. Con mucho gusto. Yo soy el ingeniero Fontana, secretario del sector capital. Y problema particular, mi señora tiene parálisis infantil, toma remedios que cuestan 2.000 pesos, le hacen un pequeño descuento, pero nos cuesta 1.200 pesos por mes que tenemos que pagar de los 9.100 pesos que cobro yo de jubilación como ex profesor de la universidad. Es imposible, nos tienen que ayudar nuestros hijos, y siendo profesor de la universidad jubilado, o sea, esto es imposible de proseguir. Bueno, muchísimas gracias. No tiene por qué, gracias a ustedes por difundir y defender a los ancianos, a las personas que hemos trabajado toda una vida aportando a los jubilados, y ahora que somos jubilados no podemos gozar de lo que nosotros hemos hecho. De esto también hablábamos y vamos a seguir comentando, porque es un tema muy amplio para hablar, son muchas las aristas que donde se ven influidos los jubilados y las jubiladas a partir de todo este contexto de ajuste, este contexto de tarifazos, este contexto de incremento de todo tipo de precios. Así que bueno, vamos a tratar de poderlo ampliar en otra oportunidad. Esto es un poco un recorte de lo que viven diariamente jubilados y jubiladas en el momento de enfrentar el día a día.